Hola, soy Walter Olmos y quiero saludar a todos los padres del mundo y de Latinoamérica, porque el padre es una de las cosas más importantes que tenemos y quiero que la pasen todos juntos, y un abrazo para todos los padres.